50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 17 de diciembre. La UNLP diseñará viviendas y barrios comunitarios en tierras de pueblos originarios. La Universidad Nacional de La Plata firmó dos convenios específicos con representantes de comunidades de pueblos originarios para contribuir al acceso y a la promoción del derecho al territorio de las comunidades. Trabajarán en colaboración para planificar el hábitat de los nuevos barrios que se construirán en tierras cedidas a las comunidades de La Plata y en Trenquelauquen. Para su concreción, se estableció la creación de una unidad de coordinación en la que están representadas las partes con el objeto de crear un espacio de intercambio y trabajo conjunto. Profesionales de la salud piden a Kicillof ser convocados a paritarias. Reclaman la recomposición salarial y la puesta en vigencia del nuevo régimen de residentes, entre otros puntos que la administración de María Eugenia Vidal no había dado respuestas. Radio Estación Sur habló con Pablo Maciel, delegado de SICOP en el Hospital San Martín. Hemos realizado el pedido formal de reunión tanto al gobernador, a H. Kicillof, como al nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, para tener un primer contacto formal, institucional, en donde podamos tener un primer intercambio, en principio, de diagnóstico de situación. Nosotros desde SICOP ya hemos realizado un diagnóstico y un relevamiento del sector, de todos los hospitales y centros de salud de la provincia, y claramente el gobierno que se fue ha dejado un sistema de salud con muchos más problemas que los que tenía antes. Un servicio que informa más cerca. El consultorio móvil veterinario sigue recorriendo la ciudad. La Municipalidad de La Plata informó que el último sábado se vacunó contra la rabia a más de 200 animales de forma totalmente gratuita en la Plaza Juan Domingo Perón. El sábado 21 de diciembre los profesionales de la comuna atenderán en Gonet. Este fin de semana la Dirección de Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Convivencia Urbana, brindó atención gratuita a un total de 220 perros y gatos en la plaza ubicada en 25 y 60. Desde la municipalidad informaron que la próxima jornada de atención veterinaria gratuita será el 21 de diciembre de 2 a 5 y media de la tarde en calle 505 y 27 en Gonet. Cabe recordar que en caso de lluvia, la jornada será reprogramada. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.